Lucas Bustos, bueno, realmente interesante competencia la que hemos vivido en este Petit. Bueno, comentanos cómo lo has vivido desde adentro. Bueno, arrancamos con unas primeras tres mangas con mucho viento, pero bueno, las condiciones son iguales para todos, así que bueno, intentamos ser el mejor, que lo fuimos en las primeras tres mangas, en las primeras dos mangas, y en la tercera ya nos relajamos un poco, pero bueno, obtuve buenos resultados y en la final pude ganar. Bueno, importante triunfo. Si bien es cierto, no estuvieron todos los pilotos de la AA Pro, pero realmente una carrera muy linda. Sí, la verdad, no vinieron muchos. Pensábamos que iba a ser una carrera más grande hoy, de número de corredores me refiero, y bueno, pero lo mismo, estuvieron pilotos de punta, así que bueno, siempre peleando para ganar. Bueno, ¿qué opinión tenés con la visita de los pilotos santiagueños? Antes estuvo Díaz Chevalier, ahora estuvo Edison Paz. Bueno, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, como dijeron ellos, se vienen acá porque la pista de nosotros es una de las mejores pistas de la Argentina, y si no es la mejor. Y bueno, y a ellos les gusta venir acá porque siempre son bien recibidos como cualquiera que venga, y la pista es espectacular. Bueno, gracias por la nota, Lucas, y bueno, y a disfrutar este triunfo con la familia. Bueno, muchas gracias a usted. Lucas Bustos.